los oyentes de opinión. Retornamos en esta parte. Obviamente promovemos siempre, siempre la participación activa. Pueden marcar el 224-2363, el 224-2363 y también el 225-3344, porque en realidad el 224-2363 las líneas están desocupadas. Tenemos al señor Rodolfo de Miraflores. Don Rodolfo, ¿cómo está usted? Buenas noches. O buenas tardes, perdón. Aló, el señor Rodolfo. El señor Rodolfo de Miraflores, parece que se cortó la comunicación con el señor Rodolfo de Miraflores, ¿verdad? Amigos oyentes, y resulta también para comentarles que el señor vicepresidente Omar Chejade ha mencionado de buena manera y sugiere que la señora Susana Vaca no tiene por qué tener ningún problema en seguir cantando, habiendo asumido también un cargo ministerial, porque eso no es para nada contraproducente ni tampoco le va a restar credibilidad ni imagen a la señora Susana Vaca. Tenemos al señor Luis de Rima. ¿Cómo está, don Luis? Buenas noches. ¿Cómo está, señor distinguido amigo? Habla Yesca Garibaldi. Qué gusto, señor. Cuéntenos, ¿qué novedades nos tiene? Bueno, refresquenos el lunes, a ver. Mire, señora, le voy a dar a conocer, estimado señor amigo. Le habla Máximo Charapaqui, por si acaso. Máximo. Señor Máximo, ya. Cuatro verdades. A ver, cuénteme, la primera y la segunda. La primera verdad, no van a asistir los 130. Ah, bueno. Habrá más o menos un promedio de 100. Ya. A esos 30 que faltan, se le debe desaforar el Congreso. Segunda verdad. Ya. Segunda verdad, mucha laraca. Mucha tinterillada de la mediocridad política. Segundo, el reglamento interno del Congreso debe modificarse. Todo aquel que se abstiene al votar debe ser desaforado del Congreso. Segunda verdad. Ya. Tercera verdad. Los 15.600 que ganan, más los viáticos que se le va a pagar de toda manera, no van a rendir cuenta absolutamente de nada. Y por último, cuarta verdad, si el señor presidente de la República, Humala, estima y respeta al pueblo, debe sancionar a todos los congresistas que no asistan mañana. Bueno, le agradezco bastante por sus cuatro verdades. Tenemos al señor Luis de Rímac. Don Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Aló. El señor Luis. Aló. ¿Cómo está, estimado don Luis? Cuéntenos. Bueno, mire, yo creo que los congresistas, ¿no? Claro, tienen que gastar lo menos posible, o sea, tiene que haber más prudencia, ¿sí?, en los gastos, ¿sí? O sea, si es posible, pues, vaya, que pongan carpas en los parques, ¿sí?, porque la ICA no, todo el sur no ha sido reconstruida. Yo fui justo el 2008, 2009, ¿sabes? Igual, siguen todavía casas derrumbadas, ¿sí?, sin levantar. Sí, pues, bueno. Yo creo que aquí, por lo menos tienen que hacer algo por los congresistas, ¿no? Y ver este problema, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar así a esa pobre gente? Yo bueno. Creo que, mira, ahora vemos que siguen saliendo, pues, ahora el controlador dice, pues, que recién dice que van a fiscalizar, me refiero al señor controlador, Curi. Curi, ¿no? No puede ser, pues, que, o sea, recién cuando ya se va, ya se ha ido el gobierno, recién diga, pues, que se ha gastado en materiales, en varios, en Fonco, se han agarrado la plata. Eso no es, en ninguna parte pasa eso, señores. Hasta en Estados Unidos castigan a los corruptos, así, hasta los jueces los mandan a la cárcel, ¿verdad?, hasta por $100. Sí, acá, pues. Sin embargo, se han aprovechado, ni todos los que, incluso en el terremoto, el señor Espinosa la pegó de enfermo, o sea, por mayor edad, y que yo sepa, nadie está preso, señor, por corrupto. En este país, ¿qué pasa? Acá obviamente tienen que ponerse los pantalones y castigar a los corruptos. No puede ser, pues, que ya creo que recién tienen poco tiempo, no un mes. Sí, pues, bueno. De todas maneras, pues. Bueno, le agradecemos bastante por su comunicación. Nosotros tenemos una posición así contundente. Los recursos que maneja o que tiene el Estado y que el gobierno de turno y los funcionarios de turno administran y gestionan, nos pertenecen a todos los peruanos. Por lo tanto, no debemos permitir y no tolerar de que estos recursos se utilicen para el provecho personal. Aquí en el Perú está institucionalizado el famoso diezmo. El 10% de todas las licitaciones y adjudicaciones va al bolsillo de algún funcionario. Eso no puede ser, señores. Tenemos a don Víctor del Agustino. ¿Cómo está, don Víctor? Sí, doctor, ¿cómo está, doctorcito? Max Arapaque, uno de los mejores periodistas del canal de radio San Borja. Gracias, don Víctor. Al final, sobre la ministra de la mujer, parece que su gran presidente de Alianza se ha equivocado, porque ella está dedicando a cantar. Eso no puede ser, tiene que llegar a ser ministro de Cultura. A trabajar. Sí, pues, bueno. Porque mira, debería ser el mejor señor Sinicio López, es un gran hombre. Ahora, con referencia a la corrupción, señor, escuchaba al doctor Javier Canseco, es uno de los mejores que hay en el Congreso, señor. Yo quisiera que una vez usted lo invite para que entreviste personalmente a mí, por lo menos media hora, para que hable todo lo que es la corrupción. Él está bien informado. Y su emisora, ese es lo mejor que hay, señor Charapaque. Y ahora, sobre el señor Mulder, es el defensor de los corruptos. Es un hombre que habla, pues, que para él no ha pasado nada, esto es política. Eso no puede ser. Esa es mi opinión, señor Charapaque. ¿Cuánto le agradezco que me haga recibir mi llamada? Bueno, le agradecemos bastante a usted su participación, y tenemos al señor Javier desde la ciudad, o del distrito de Breña, emblemático de Breña, por favor, perdón, Javier. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, don Máximo, muy buenas noches. Qué gusto de saludarlo, cuéntanos. Siempre saludándolo, sí. Quería así dos puntos bien rápidos con respecto, por ejemplo, a lo de la prisión en Ica. A mí me parece, pues, un figuretismo de primera calidad. Bien sabemos los problemas que tienen las ciudades, los pueblos. ¿Quién no lo sabe? Cualquiera, si los congresistas de esa ciudad ya lo han presentado y lo presentan siempre, ya se sabe ya. Pero se quiere hacer un poco alarde de inclusión social. Si eso sirve para que la población tenga otra imagen, que lo hagan. Pero para mí es un figuretismo nada más. Usted ha visto las sesiones que Abogatá lleva en el Congreso. Les da para que hablen uno o dos minutos. ¿Van a ir hasta allá para eso? Por favor, amigo. Y lo último, lo que le quería decir es de que el Contralor Curi dijo clarísimo que los posibles 10.000 corruptos que él se afana en nombrarlos y alardea son de gobiernos locales, o sea, alcaldes distritales, alcaldes provinciales, presidentes regionales y del gobierno central. Ah, obviamente es un mixa, por si acaso, sí, es cierto. No, exactamente. No todos son, por si acaso, compañeros, así que... Por supuesto. Claro. Entonces, cuando muchos oyentistas, sobre todo, dicen, del gobierno, pues, mucho cuidado, acá corruptos no tienen bandera, el que es corrupto es de cualquier apellido. Sí. Okay, bueno, le agradecemos bastante, don Javier, usted es una persona que nos ayuda bastante con sus comentarios. Tenemos al señor Ricardo de San Miguel. Doctor Charapaque. Qué gusto de saludarlo, señor Ricardo. Bien agradecido nosotros porque nos escuchan. Doctor, claro, acá en San Miguel tiene usted cualquier cantidad de sintonía. Doctor. Cuéntenos. Me parece muy bien que usted siempre remarque lo de la corrupción, porque no debemos desviarnos de ese tema. Y es importante de que no se pase por agua tibia lo que está pasando en estos momentos, tanto en salud como en el Ministerio de Transporte, que no hay que soltar esa prenda. Ahí sí, va, pues, a ver que van a haber sorpresas grandazas. Le digo porque yo conozco a todos delincuentes que han venido del equipo y que ya se fueron, y que va a ver usted la sorpresa que van a encontrar ahí grandaza, si es que han dejado algo de papeles. No, es que el tema es de que hay muchos funcionarios que siguen en sus puestos. Me parece que el presidente de la República, si quiere trabajar realmente por la corrupción, tiene que retirarlos. Tiene la mayoría de los auditores en su sitio, y algunos agarrando los expedientes, como se ha denunciado, como se ha evidenciado, y llevándoselos para su casa. Y justamente, el que vaya nombrado por Humala a Transportes, a Provías, le va a pedir los papeles y pedirle cuentas al tal Torres, que es el tonto útil que ha servido para que Vera Bayón le deje los papeles. Entonces ya Vera Bayón va a decir, yo ya entregué, ay, por si acaso, dice que ha sacado una directiva de cómo incinerar papeles, y que él cumplió con hacer esa directiva en el año 2010, ya todo estaba cocinado, pues. Es toda una técnica ahí para toda eso. Toda una técnica, bueno, no hay nada que hacer, se ve que han leído mucho Sherlock Holmes. Doctor, bueno, muchas felicitaciones. Le agradecemos bastante. Y imagínense los recursos del Banco de Materiales, o sea que simplemente recurso que nos pertenece a todos, amigos oyentes, que se pierdan sin cobrar. Esto no es posible. Amigos oyentes, de esta manera damos por culminado nuestro espacio, y el día de mañana los esperamos con mucho optimismo y con muchas ganas de seguir aportando para que nuestro querido Perú siga progresando. Hasta mañana. Disfruten de su noche. Chao.